ola de calor en el país en pleno invierno. Ah, no, son las ofertas de Macro que están que queman. Yerba mañanita por un kilo a solo 2.899 pesos con 99. Y arroz largo fino 53 paquete por 500 gramos a 474 pesos con 99. Venite y aprovecha, porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican. Ofertas válidas del 26 al 29 de junio de 2025.